lunes 7 de diciembre, detrás de las escenas. Escucha Apocalipsis capítulo 2 verso 14 y Números capítulo 31 versículo 16. ¿Qué vislumbre nos dan estos pasajes de lo que estaba sucediendo a Israel en Sittim? ¿Cómo nos ayuda esto a comprender cómo cayeron? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Incapaces de tener éxito de una manera, sus enemigos probaron ahora otra, que funcionó mucho mejor. El principio debería ser claro: mientras estemos actuando con fe y obediencia, muchas puertas al pecado estarán cerradas. Sin embargo, una vez que dejamos de hacer lo que debemos, cualquier cosa puede ocurrir. Cuán vital es entonces que nos mantengamos en el sendero de la obediencia. Por consejo de Balaam, el rey de Moab decidió celebrar una gran fiesta en honor de sus dioses, y secretamente se concertó que Balaam indujera a los israelitas a asistir. Gran parte del pueblo se reunió con él para asistir a las festividades. Se aventuraron a pisar terreno prohibido y se enredaron en los lazos de Satanás. Hechizados por la música y el baile, y seducidos por la hermosura de las vestales paganas, desecharon su lealtad a Jehová. Predominó la pasión en absoluto, y habiendo contaminado su conciencia por la lascivia, se dejaron persuadir a postrarse ante los ídolos. Ofrecieron sacrificios en los altares paganos y participaron en los ritos más degradantes. No tardó el veneno en difundirse por todo el campamento de Israel, como una infección mortal. Los que habían vencido a sus enemigos en batalla fueron vencidos por los ardides de mujeres paganas. La gente parecía atontada. Los jefes y los hombres principales fueron los primeros en violar la ley, y fueron tantos los culpables de la apostasía que se hizo nacional. Allegóse al pueblo a Baal Peor cuando Moisés se dio cuenta del mal. La conspiración de sus enemigos había tenido tanto éxito que no solo estaban los israelitas participando del culto licencioso en el monte Peor, sino que comenzaban a practicarse los ritos paganos en el mismo campamento de Israel. Patriarcas y Profetas, página 484 y 485. Una y otra vez vemos el mismo principio en juego. Dios hace mucho por su pueblo. Dios promete mucho a su pueblo y él, en respuesta, se destruye a sí mismo. ¿Qué sucede contigo? ¿Qué te ha prometido Dios y cómo estás respondiendo a esas promesas?